Muy buenos días a la audiencia de Farco. En Mendoza, el viernes 8 de febrero, se reanudaron las audiencias por los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia. En este marco, se encuentra la causa de Claudia Domínguez Castro, hija de Walter Domínguez y Gladys Castro, ambos secuestrados en diciembre de 1977, cuando Gladys estaba embarazada. Claudia es la nieta recuperada número 117 y restituyó su identidad en 2015. La abogada querellante Viviana Beigel, quien realizó los alegatos, nos explica la causa. El propio caso de Gladys Castro de Domínguez, que estaba embarazada de 6 meses al momento de ser secuestrada, y que el imputado principal, segundo Héctor Carabajal, tomó conocimiento antes del nacimiento de Claudia por los dichos justamente de todos los testigos que se presentaron a declarar en el tribunal oral. Pedimos una compulsa para que se lo investigue a segundo Héctor Carabajal por el homicidio de Gladys Castro, porque nosotros entendemos que al haber prometido una bebé que aún no nacía, nos hace presumir que tuvo conocimiento de dónde estuvo Gladys y por lo tanto entendemos que hubo participación, o que al menos debe investigarse cuál fue la participación en el homicidio y la desaparición forzada de Gladys Castro. Y se concluyó que quedó acreditado que Claudia Domínguez Castro fue apropiada por el matrimonio Bozzo-Reitano y sustraída, retenida y ocultada por el segundo Héctor Carabajal, y se pidió la pena de 6 años de prisión para los imputados Julio Bozzo y Antonia Reitano, y 15 años de prisión, que es la pena máxima, para segundo Héctor Carabajal, que es quien nosotros entendemos que tiene la mayor responsabilidad en estos hechos, porque era parte del destacamento de inteligencia 144 y fue parte de este plan sistemático de robo de bebés que existió durante la dictadura militar. En esta oportunidad se realizó una descripción sobre las maternidades clandestinas y sobre el plan sistemático de robos de bebés durante la dictadura militar. Lo que hicimos fue la descripción del plan sistemático de robo de bebés con un análisis de cómo se estructuró la dictadura militar para poder llevar a cabo este plan. Describimos las maternidades clandestinas, el cautiverio que sufrieron las mujeres embarazadas, el disciplinamiento específico hacia las mujeres militantes en relación a los hijos, cómo la dictadura pensó en la desmaternalización de las mujeres que no cumplían o que para ellos no entraban dentro del parámetro del rol de la mujer que preveía el orden social patriarcal. Para el informativo Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.